Seguimos acá en un día, programa con ideologías. Bueno, ustedes saben cómo son los tiempos radiales. Y ustedes saben lo que está pasando en Ecuador. Hay un hecatombe ahí, está pasando algo. Pero en realidad las noticias que llegan, ustedes saben que son distorsionadas. O no hay noticias directamente. Siempre hablamos de la manipulación de los medios. Así que, ¿quién mejor para hablarnos en este momento de lo que pasa en Ecuador que a Mauri Chamorro, que es especialista en estas cosas, bueno, y sabe de todo esto mucho mejor que cualquiera de nosotros? ¿Qué tal, Amaury? Hola. Hola. A ver. Ahí se... A ver, vamos a ver si... Estamos llamando a Venezuela, así que puede costarnos un poquito. Quema todo a fuego y leña. Salgas, solo salgas más. Sabes que no importará. Y vuelvas o no vuelvas más. Sabes que no importará. Sí. Mientras retomamos la comunicación, podemos ir contando un poco de lo que pasa en Ecuador, ¿no? En Ecuador son, como ustedes saben, la mayoría de los países de Latinoamérica en este momento tienen gobiernos de corte neoliberal, de derecha, y con todo lo que eso lleva, en Ecuador parece que se ha llegado al límite el presidente Lenin. Qué ironía el nombre, ¿no? Que en realidad resultó ser un traidor más de la historia, ¿no? Porque él iba de la mano de Correa. Iba de la mano de Correa y resulta que después, o sea, era, se supone que iba a seguir la misma, el mismo estilo de Rafael Correa, y cuando asumió, nada que ver. Nada que ver, chicos. Siguió las recetas del FMI. Exactamente. Y ahora... Me suena. ¿Te suena? Aumento de nafta... De alimentos. Sí, bajar el precio en dólares de los sueldos. Pero todas estas medidas ahora se van incrementando, como bueno, también nos va a seguir sonando a nosotros, al menos se supone que hasta finales de octubre. Y ya las últimas medidas lo tienen al país, a Ecuador, en un estado ya desesperante. Entonces, cuando se quiere aplicar las últimas medidas, es cuando el pueblo dijo: esto no va más. Acá no, esto ya no lo toleramos más. Y en este momento son muy tristes ver las imágenes que nos llegan desde Ecuador. Por un lado son tristes, por el otro ves un pueblo luchando. Ecuador tiene una población alta, los indígenas que hay, las poblaciones indígenas son grandes, son y pesan fuerte, o sea, son grandes y se hacen notar. Entonces lo que dijeron, no solamente los pueblos aborígenes, sino también los obreros, los estudiantes, todos los que se ven afectados por estas medidas que nunca favorecen al pueblo, están saliendo a marchar. Y se están llegando a Quito, están llegando, ¿cómo será? ¿Ya lo tenemos? Bueno, seguimos acá, entonces retomamos la comunicación con Amaury Chamorro. ¿Qué tal, Amaury? Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Un saludo a todas y a todos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, te llamamos para que nos contes la situación que está viviendo Ecuador y si nos querés contar cómo llega Ecuador a lo que estamos viviendo, viendo hoy por las redes. Bueno, es la aplicación de lo que sabemos. El FMI obliga a los gobiernos de los países locales a los gobiernos locales a implementar una política económica que básicamente hace que los pobres sean más pobres y los ricos ganen más dinero. Entonces el pueblo ecuatoriano, que conoce muy bien ese tipo de fórmulas, al momento de ver que el gobierno de Lenín Moreno decidió implementarlas, salió a las calles. Es una movilización masiva, ciudadana, espontánea, muy poderosa, como nunca antes en la historia del Ecuador se había visto, que ha incendiado todo el país. Entonces, en este momento, nosotros vivimos un estado de excepción donde las fuerzas de seguridad han atropellado los derechos humanos, han agredido bárbaramente a las personas por todo el país. Hay muchos heridos, hay miles de heridos, hay miles de detenidos, hay muertos, y esto parece que no va a parar nunca. Amaury, buenas noches. Justamente de eso te quería preguntar, el hecho de que acá nos están llegando, que hay 2 muertos, 70 heridos y 600 detenidos, que nos parece para tanto movimiento como que hay... ¿No es cierto? Mira, es tan bárbaro lo que está ocurriendo que el Estado es dentro del estado de excepción. Lenín Moreno ordenó que las instituciones públicas como hospitales, la morgue, la policía o el cuerpo de bomberos no indiquen números sobre atendimientos de entre muertos, heridos, detenidos, todo. Ellos no están publicando ningún tipo de información. Entonces, la prensa no tiene acceso a la información real, la prensa internacional, y la prensa ecuatoriana decidió autocensurarse. La prensa de Ecuador apoya a Lenín Moreno y en este momento presiona mucho en términos de matriz mediática, de matriz informativa, diciendo que la ciudadanía, los violentos, es un pequeño grupo de violentos y no es todo el país, y intentando culpar al presidente Rafael Correa, lo que en realidad, claro que el presidente Rafael Correa es el principal opositor a Lenín Moreno y fue el principal político ecuatoriano a denunciar las barbaridades cometidas por Lenín Moreno. Entonces, obviamente le intentan decir que él es el responsable de la violencia, cuando en realidad el responsable de la violencia es el Estado ecuatoriano. Claro. ¿Esta noche hay toque de queda? Hay toque de queda declarado. Las personas pueden ser detenidas sin previo juicio. También pueden ser apresadas sin la fiscalía. O sea, el Ecuador vive lo que es una dictadura, un golpe de Estado. El Congreso, el Parlamento está cerrado. Los medios de comunicación no pueden tener acceso a información. Tienen censura previa. Los militares están en la calle. Hay toque de queda. Hay un estado de sitio. O sea, yo no sé qué más espera la comunidad internacional, que Lenín Moreno comience a disparar a discreción en plaza pública para que actúe la comunidad internacional. Es un absurdo lo que está ocurriendo. Y veíamos que por toda la movida que se ocasionó, Lenín Moreno se había ido a Guayaquil, pero hace un par de horas ha vuelto a Quito. ¿Es así? Mira, Lenín Moreno se va a Guayaquil porque históricamente las movilizaciones se dirigen a Quito hacia el Palacio Presidencial. Entonces Lenín Moreno lo que fue es buscar abrigo y atrincherarse en la ciudad donde está la principal élite económica del país, que son los guayaquileños. Allá él fue buscar en la oligarquía la protección que necesitaba para no tener que enfrentarse al pueblo ecuatoriano. O sea, él ahora trasladó el gobierno ya hace algunos días a Guayaquil. Ha intentado volver a Quito, pero no ha logrado. Él volvió a Guayaquil porque no puede siquiera entrar a la ciudad. La situación es tremendamente caótica, no solo en Quito y Guayaquil, sino en todo el país. Sí, y sobre Rafael Correa, habíamos visto un mensaje de él, un video que mandó muy consolidador, digamos, hacia el pueblo. ¿Qué se sabe? Si piensa ir al Ecuador, si pisa Ecuador, lo vaya a buscar la policía, ¿cómo es? ¿Lenín Moreno o Rafael Correa? Rafael Correa. Rafael Correa, bueno, el presidente Correa en realidad ya ha dicho que sería candidato a presidente de la República, pero el gobierno de Lenín Moreno, de manera ilegal e inconstitucional, le ha presentado 2 pedidos de detención por no haberse supuestamente presentado ante fiscalía y ante una jueza, pero en realidad eso es una trampa. Lo que ellos querían con eso era impedir que el presidente Correa pudiera volver al Ecuador para participar de las elecciones, próximas elecciones presidenciales. Él no está inhabilitado, su participación está prohibida. Lo que él no puede es ingresar al país, o sea, él podría inscribirse en el Consejo Nacional Electoral, lo que sería prácticamente una obligatoriedad para poder ser candidato. Entonces, pero el presidente se ha dicho que se la daría, y obviamente la salida tiene que ser una salida constitucional a esta crisis. El presidente Lenín Moreno debe renunciar y el Congreso Nacional, junto con el vicepresidente, deben convocar elecciones presidenciales anticipadas, porque la Constitución tiene esos mecanismos para salir de crisis económicas y sociales como las que vivimos hoy en día. Solo basta una situación política que obviamente las élites ecuatorianas, los Estados Unidos, no quieren que ocurra, pero es inevitable. Claro. Recuerdo que la causa que quisieron hacer con Rafael Correa es emular un poco lo que es la causa de la fotocopia de los cuadernos acá en Argentina. Falló. Perdón, ¿me podías repetir? Claro, que una de las causas que va con Rafael Correa es emular la fotocopia de los cuadernos que quisieron acá con Cristina Fernández de Kirchner. Exacto. Que a su vez es una copia de lo que le hicieron al presidente Lula en Brasil. O sea, es una implementación del mismo modelo de persecución política en contra de líderes de la izquierda latinoamericana que ganarían elecciones en condiciones normales. La única salida de la derecha de América Latina ha sido avanzar este tipo de acción que tiene que ver con el Poder Judicial atropellando el debido proceso, acusando y condenando sin pruebas, y las empresas de comunicación generando la sensación de que se está haciendo justicia porque está actuando el Poder Judicial. Cuando en realidad lo que ha ocurrido con el presidente Correa en esto de los cuadernos es un cuaderno inventado, escrito por la persona que fue detenida después de estar detenida, fue escrito para intentar, obviamente, la persona que lo acusa, que dice que apuntó en el cuaderno supuestamente datos de dinero, de transferencias irregulares e ilegales en el país, ella lo escribió cuando ya estaba detenida como parte de un acuerdo para que la liberara. Entonces tú ya te puedes imaginar, y mintió porque dice que el cuaderno fue escrito hace muchos años. Entonces no tiene sentido lo que pasa. Es una prueba que no ha sido validada, inclusive hasta la derecha ecuatoriana mediática ha despreciado eso. A Mauri, bueno, todo lo que está pasando en Ecuador se replica, y nosotros como medio de comunicación comunitario nos resulta aberrante el protagonismo que los medios masivos tienen en estas movidas de la derecha, ¿no? Es como mucho más grande de lo que quizás podamos dimensionar. Mira, lo que te puedo... Hagamos una cuenta fácil, tú y yo, aquí ahora, para que las hermanas y hermanos que nos escuchan entiendan lo que pasa en el Ecuador. El Ecuador tiene en este momento en operación más o menos 2.000 medios de comunicación, entre periódicos impresos, entre radios, entre televisión a cable y sitios web. De esos 2.000, los 2.000 medios de comunicación en este momento apoyan a Lenín Moreno, porque son medios de comunicación de la derecha ecuatoriana, sí, que apoyan al presidente de la República. Entonces, imagínate que tú eres un ecuatoriano que está en la calle, prendes el televisor, escuchas la radio o entras a internet y lo que tú ves es la información del país a partir de la óptica de aquellos que quieren que Lenín Moreno esté. Es muy difícil que la ciudadanía consiga acceder toda la realidad de lo que pasa apenas a través de las redes sociales, que ayuda a crear información, producir información y hacerle llegar a la ciudadanía información real, contrastable. Pero no siempre todos tienen acceso a internet, no todos tienen el celular a la mano. Entonces es difícil enfrentarte a esa matriz de información. Pero la ciudadanía se molestó tanto en el Ecuador que una de las primeras acciones cuando inició el paro fue el de subir a las montañas donde estaban las antenas de los medios de comunicación para tumbar las antenas, tumbar la señal y no permitir que los medios de comunicación pudieran transmitir en su programación. ¿Eso por qué? Porque las manifestantes en la calle veían que los medios estaban mintiendo sobre lo que ellos estaban haciendo. Inclusive los estaban condenando, diciendo que eran vándalos, que eran ladrones, que estaban haciendo un desmadre en la ciudad. Y en realidad era gente que estaba manifestándose para defender sus derechos. Entonces, esa es la reacción del pueblo ecuatoriano en este momento con los medios. ¡Qué inteligente! Amaury, ¿y es inocente pensar que se le dé cabida a lo que está pidiendo el país, que la derogación del paquetazo, es inocente pensar que Lenin lo pueda llegar a hacer? Mira, creo que Lenin puede ceder, pero ya es ingobernable el país. Él no tiene más condiciones. Si él cede a eso, él no va a poder más gobernar, él ya no puede gobernar el país, porque no puede ceder a eso, y al mismo tiempo, si él mantiene esa posición, el país no va a volver a la normalidad, porque la gente está en la calle ya no más pidiendo el fin del paquetazo, sino el fin del gobierno de Lenín Moreno. Ya subió un peldaño, ya es generalizado la pedida para que el presidente deje la presidencia de la República. Amaury, ¿y cómo salimos de esto? Más allá de tirar las antenas de los grandes medios. Mira, lo primero es, existe en el Ecuador, a través de la Constitución ecuatoriana, prevé salidas constitucionales dentro del marco legal, dentro del Estado de Derecho, para este tipo de casos que connotan una convulsión social por motivos económicos, por motivos sociales. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? La Asamblea Nacional debe destituir al presidente de la República, y el presidente de la República o el presidente debería convocar elecciones anticipadas. Él puede hacer eso, existe ese mecanismo. Entonces, con eso se convocan elecciones para que la ciudadanía pueda votar por cualquier persona. Entonces, la idea es que se presione a la Asamblea Nacional, que está cerrada en este momento, para que vuelva a funcionar y dé paso a esa medida constitucional, que es un mecanismo que existe, está en la Constitución. Basta que el gobierno quiera hacerlo, y obviamente lo quieren evitar. Amaury, de mi parte la última. Hemos visto los videos que nos llegan de la gente bajando, de los pueblos indígenas, de distintos sectores. ¿Se ve una unión? O sea, lo que ha pasado ha sido tan, tan grave, y lo ha atravesado todo, es que se ha logrado una unión de distintos sectores en el pueblo ecuatoriano. Qué excelente apreciación la tuya. Sí, es verdad. Existe una unidad ecuatoriana. Inclusive fue mi primer tweet cuando comenzó las marchas, era decir que Lenín Moreno, eso salió en un artículo que yo publiqué en la Jornada de México, que es que Lenín Moreno logró lo imposible, que es la unidad absoluta del pueblo ecuatoriano. Todos están en su contra, porque los que están en la calle y aquellos que ya piden la cabeza del presidente de la República van desde los ricos a los pobres, los afrodescendientes, los indígenas, los blancos, los mestizos, la gente del campo, la gente de la ciudad, la gente de la costa, de la sierra, de la Amazonía. Todo el país pide la salida de Moreno. No es un partido político, no es una organización social, no fue ninguna organización social y ningún partido político el que movilizó a la gente en las calles. Esto fue orgánico, esto fue espontáneo. Las personas decidieron salir de sus casas a las calles a reclamar para no permitir un abuso. Entonces, es un evento muy novedoso, muy lindo de ver realmente, pero claro, es una pena, lindo desde el punto de vista social, ¿no? De la capacidad que el pueblo tiene de avanzar sobre aquel que intenta oprimirlo, que intenta robarle sus derechos. Pero al mismo tiempo, muy trágico ver que gente ha muerto, ver gente gravemente herida, gente detenida, ver cómo las fuerzas de seguridad, a mando de Lenín Moreno, en este momento atropellan los derechos humanos. Pero yo diría que es un marco histórico, no solo para el Ecuador, pero sí para América Latina. Yo diría que esto que está ocurriendo en Ecuador es tan o más importante que la victoria de Alberto Fernández en Argentina para el campo de la izquierda. Porque esto es una organización popular, natural, es como el agua, como el tsunami, ¿no? Viene una ola y la ola pasa por encima de todo y sigue su curso natural de la fuerza de la ola, de su inercia, del agua, de la movilización, independiente de las estructuras que se vaya a enfrentar. Y es eso lo que ha ocurrido en el país. Claro, la verdad que nosotros hoy siempre buscábamos de hablar con vos sobre Latinoamérica, sobre Venezuela, sobre Brasil, podemos hablar con vos de lo que sea, pero la verdad que Ecuador hoy no nos ha superado todo lo que está pasando, pero bueno, vamos a quedar en contacto porque Venezuela también tiene lo suyo, porque ahora vienen elecciones en Bolivia también. Mira, yo te puedo decir una cosa, yo soy un comunicador social, soy periodista de formación, y viajo mucho a América Latina y he visto el esfuerzo y la grandiosidad del trabajo de personas como ustedes que se han dedicado a crear una comunicación de las comunidades, hecho por las comunidades, mirándole a los ojos a la gente y diciéndole la verdad. Ustedes enfrentándose a esos grandes emporios económicos, a esas redes sociales que permiten matrices informativas mentirosas, a esos medios de comunicación que son peores que armas de destrucción masiva. Nunca olvidemos que todos los medios de comunicación de Europa y de los Estados Unidos apoyaron la invasión de Irak porque supuestamente había fabricación de armas químicas. Mataron más de 1 millón de personas y nunca encontraron una sola arma química en Irak. Entonces, el trabajo de ustedes, de esa comunicación comunitaria, es el trabajo de la resistencia de las personas a no aceptar ese tipo de mentiras y a saber que los poderes económicos acaban influenciando las conciencias, las percepciones de la vida a nuestro alrededor. Entonces, el trabajo de ustedes es esencial para la soberanía de los pueblos, para poder construir una percepción sobre la realidad que realmente responde a los intereses de la gente. Felicitaciones, para mí es un honor poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Amaury. La verdad es que, bueno, uno escuchar esas palabras, uno lo hace por convicción, porque cree que el mundo, uno no ha, se ha resignado que el mundo cambie. Y bueno, también te agradecemos a vos tu trabajo. Esperamos poder volver a tener una comunicación para hablar un poco más extendido. Sabemos que estás estos días y en este momento también con 20.000 cosas. Así que de acá un abrazo enorme y la verdad que gracias también por tus palabras. No, gracias a ustedes por... Yo soy apenas un soldado, estoy aquí para servir y ayudar en lo que ustedes necesiten. Siempre estaré a disposición para hablar sobre cualquier asunto y gracias por considerarme. Bueno, gracias. La alegría es saber que pertenecemos al mismo ejército, Amaury. Un abrazo desde Argentina. Seremos, compañeros. Abrazo. Abrazo. Un día. Un día. Por Radio Tinku 107.9.